como solemos hacer, como nos tiene acostumbrado también, que siempre es muy claro, como nos tiene acostumbrado nuestro invitado de hoy. Estamos ya en contacto con el defensor, Juan Pablo Meaca. Buenas tardes, Juan Pablo. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Juan Pablo. La verdad es que estamos bien porque podemos venir a trabajar, porque podemos estar como en una especie de normalidad y también seguimos acompañando a nuestra audiencia en este tiempo tan raro y tan particular. Juan Pablo, sabemos de tu trayectoria y de tu compromiso y queríamos saber cómo está llevando adelante la Defensoría de la Niñez y de los Adolescentes su trabajo en esta época, que también suponemos y queremos que nos aclares si se transforma de alguna manera la naturaleza que rodea a los más pibes y cómo es que esto está impactando en la vida de cada una y de cada uno. Sí, es bastante complejo porque lleva a un montón de análisis. Yo creo que la primera cuestión de lo que planteás es lo que genera el grupo de los niños, los adolescentes, posiblemente sean los que están cumplimentando de mejor forma la cuarentena. Es decir, uno cuando ve imágenes de la gente que anda circulando, o tiene la información, en realidad niños y adolescentes casi absoluto su permanencia en los hogares. Claro. Este estado de excepción, yo creo que el tema este de la cuarentena y la pandemia es también un momento para reflexionar de todo el sistema y cómo todo un sistema donde estaba el mundo, porque en realidad no somos solamente nosotros, se vino abajo en 2 meses, ¿eh? Entonces hay un replanteo no solamente de la cuestión diaria de lo que está pasando, sino también un replanteo de dónde veníamos como sociedad mundial o como individuos y a dónde vamos. Sobre todo por esta cuestión que en 2 meses uno le hace replantear un montón de cuestiones, sobre todo la cuestión de los roles, la importancia del Estado, esto que se discutió durante un montón de tiempo, el Estado sí, el Estado no, la participación en la vida de todos del Estado, la negación del Estado por sobre todo muchas corrientes económicas de la necesidad de casi el apartamiento del Estado, y bueno, esto creo que esta situación ha replanteado, y sobre todo a mí que me toca el tema del análisis de la infancia con muchísima complejidad, sobre todo por los tiempos y por los procesos que van. Nosotros tenemos varios foros donde nos juntamos con defensores, con actores de niñez de todo el país, y también hemos participado de algunos que son de Latinoamérica, y el planteo es la prolongación del tiempo y lo que va generando en este grupo, como yo te planteé recién, que es el grupo que no sale. Claro. Que no sale ni para ir al supermercado, no sale ni para ir a pagar un impuesto, no sale ni para ir a cobrar, es decir, es el grupo que está 100% en su casa, que en un primer momento nosotros hemos empezado a trabajar con de los actores de niñez, los más vulnerables. Entonces en un primer momento se abordó el tema de discapacidad y autismo para conseguir excepciones para que los chicos puedan salir, sobre todo analizar el tema de los niños adolescentes, que implica ponerte en un montón de situaciones que por ahí no son la de uno. Es decir, yo cuando tengo que analizarlo, tengo que pensar desde el chico que está en un asentamiento al chico que está en una casa quinta. Entonces, cada realidad de cada pibe es totalmente diferente, y sobre todo cuando me toca a mí hablar con otros actores de otras provincias, donde la población, en gran parte vive en departamentos que son extremadamente chicos, y que bueno, y que se va prolongando el tiempo y que también ya en los chicos empieza a generar un montón de cuestiones el tema de este aislamiento que para ellos es casi total. Tal cual, tal cual. Y además también no es solamente Juan Pablo, discúlpame que lo diga, pero ni te lo preguntaría, lo afirmaría directamente, no solo a ellos les puede trastocar el humor en el día a día, sino fundamentalmente a los adultos, a las adultas también, que por ahí son menos flexibles, somos menos flexibles que los más jóvenes y que las más jóvenes a sufrir alguna transformación o algún cambio que no esté en nuestra voluntad. ¿O me equivoco, Juan Pablo? Es así, viste, si nosotros esta charla la hubiéramos tenido el año pasado, jamás nos hubiéramos podido imaginar un panorama así en el mundo, ni ahora ni para adelante. En realidad, lo que le ha pasado a la sociedad y al mundo es una cuestión que en los tiempos que hemos nacido, la mayoría de nosotros, nunca uno hubiera pensado que iba a vivir una situación así parecida. Tal cual. También desde los actores, nosotros, por ejemplo, como te dije, estuvimos trabajando con ese grupo que es discapacidad. Ahora estamos analizando otro grupo que son los chicos que viven en instituciones, es decir, instituciones que tienen un montón de chicos a nivel nacional para pensar en ellos con alguna propuesta, y así van surgiendo un montón de actores que son situaciones muy particulares, donde esto que vos planteás, yo creo que el primer tiempo los chicos lo tomaron de una forma, pero bueno, va pasando el tiempo y además en las charlas que vamos teniendo nosotros, es el grupo junto a los adultos mayores, son los grupos que van a salir más tarde de la cuarentena, es decir, cuando empiece la flexibilidad y toda esta cuestión, en realidad son de los dos grupos que se piensa que tienen que estar más tiempo en cuarentena, entonces uno ya la proyección que tiene que ir viendo es de que, bueno, que en un primer momento, digamos, era una cuestión y que, bueno, que se va prolongando en el tiempo el tema de la cuarentena y que hay que ir pensando ya de un montón de estrategias, de esto que vos también planteaste de la relación de la familia. Hoy nosotros, en el tema este de la urgencia, de la actividad que con los juzgados y con niñez seguimos atendiendo, claramente se ha hecho mucho más compleja. Es decir, muchas familias están conviviendo 24 horas por día por primera vez en su vida. Es decir, había una rutina de trabajo, de escolarización, de actividad de los chicos, todo, que implicaba que cada cual tenía sus tiempos, sus momentos, y que en realidad la convivencia real en el domicilio, donde se juntaban todos y se encontraban, eran algunas horas. Era muy hoy parcial, día, claro. Sí, hoy en día es 24 horas y donde hay un montón de cuestiones. Hoy yo estaba en una conferencia que teníamos con un psicólogo psiquiatra, nos empezaron a plantear de estas cuestiones, que muchos adultos empiezan a tomar dimensión de la relación con el chico y de la conflictividad en esta instancia, porque es como, te diría, casi como un experimento social que están 24 horas todos los miembros de la familia y ha generado y genera conflictos tanto entre los adultos como con los adultos y los chicos. Sí, sí, es decir, sí. Eso es una cuestión. En algunos países que han tenido ya varios meses de cuarentena se ha ido reflejando hasta judicialmente en el aumento de las causas que ha habido por separaciones y esta cuestión, porque ha generado esta cuestión del conflicto que se genera estando 24 horas encerrado con la otra persona sin posibilidad de que alguno en algún momento salga o que en algún momento tenga un momento para él en lo personal. O de conseguir una ampliación de superficie para compartir, digamos, estás hacinado, se podría decir, en muchos casos, porque hay que pensar también en que no todo el mundo tiene la cantidad de metros cuadrados en su vivienda como para llevar una vida un poquito más, que cada uno tenga su espacio. Ahora, Juan Pablo, perdóname, vos como decías recién, ha habido un aumento en el mundo de los casos de separaciones, de divorcios, enfrentamientos. Hay también muchos adultos y adultas se han quedado con la boca abierta porque están conociendo a las niñas y a los niños con quienes convivían en este periodo tan particular. ¿Ha habido también un aumento de la violencia hacia la niñez y de la intolerancia hacia la niñez y los adolescentes, Juan Pablo? Mira, eso es muy difícil de observar en este contexto. Te voy a comentar por qué. Nosotros, el gran denunciante de las situaciones de abuso y maltrato físico sobre los chicos son las instituciones escolares. Y otros actores institucionales como pueden ser clubes, como pueden ser centros de salud, etcétera. Es decir, a nosotros la gran cantidad o el detector más importante que tenemos cuando un chico está sufriendo violencia o está sufriendo abuso son docentes, son instituciones educativas, son centros de salud, son operadores sociales de los barrios, son clubes, son instituciones culturales, son lugares donde el chico va y el chico puede hacer un relato. Hoy el problema es que el chico está en ese marco familiar, no tiene contacto o mínimo contacto con el exterior, entonces claramente el que lo detecta no está en contacto con el chico, que es diferente a la cuestión de adultos o la cuestión de género, donde sí se percibe que hay más denuncia y bueno, que hay más intervención por eso. ¿Por qué? Porque el adulto denuncia directamente y en cambio el niño, el adulto generalmente, el 80%, 90% de las situaciones, la situación de violencia y abuso está pasando en el marco familiar, entonces necesita de otro actor para que escuche su voz y para que traslade el tema de realizar la denuncia. Entonces, hoy en día, como los chicos están en el marco familiar, en el marco donde sufren las situaciones, es muy difícil vos percibir eso. Es decir, el tema este de la cuarentena y del contexto de cuidado dentro de una misma superficie, de un mismo inmueble con la familia o con el posible agresor, es muy difícil que se exteriorice en una denuncia que el chico se ha escuchado. Entonces es mínima el porcentaje de situaciones que vos vas a detectar. Cuando salgamos de la cuarentena, cuando se salga de la cuarentena y el chico se ha incorporado al ámbito educativo, a los ámbitos de esparcimiento y todos los ámbitos donde tiene actores de confianza, donde lleva su relato, o hay indicadores de comportamiento que nos dejan ver que hay situaciones de violencia o abuso, es donde nosotros vamos a detectar qué pasó durante la cuarentena. Ahí está. Pero por ahora los amplificadores, digamos, de esas pequeñas voces están también en mute, están en otro orden también. Vamos a sí. Ver por ahí si la cuestión virtual, las comunicaciones, los classroom y todas estas situaciones por ahí pueden llegar a ser algún reflejo, pero... Sí, yo pues es que, hay algo que ahora lo vamos a hablar un ratito, pero eso que vos planteás, todavía en la intimidad no se genera en forma virtual. Claro. Si bien los chicos, digamos, a mí le han preguntado a los chicos, y los chicos claramente con la cuestión tecnológica se llevan mejor que nosotros, tienen un manejo de redes sociales, de amistad y todo, que lo pueden manejar electrónicamente, igual el tema del relato de que le está pasando algo, siempre necesitan el interlocutor, esa maestra de confianza, ese médico de confianza, ese asistente social de confianza, ese profesor de confianza que le cuenta. Claro. Y eso es muy difícil suplirlo con la cuestión electrónica, porque todavía está esta cuestión, viste, de la contención, de la empatía, todo que se genera generalmente personalmente. Sí, sí, la cuestión humana, digamos. La cuestión humana, viste. Y nosotros, eso, por eso yo, a mí cuando me preguntan, y hay un momento, me digo, nosotros lo vamos a detectar cuando vuelvan los chicos a las instituciones, cuando empiecen a interactuar con los docentes, con los profesores, con todos estos actores de salud, y nosotros ahí vamos a detectar. Sí, hay algo que vos planteaste ahí, que yo creo que va con lo más profundo del análisis de la cuarentena, y es, creo yo, el rol del Estado y los mecanismos que a nivel mundial uno descubre ahora que eran muy endebles en cuanto a lo educativo, la contención y un montón de cuestiones, por esta discusión que tuvimos nosotros, yo por lo menos casi toda mi vida, que ha sido el rol del Estado, esta discusión económica. Porque, sí, sí, sí. Digamos, ahora pasamos más a lo social, que es lo que me interesa a mí, pero durante un montón de tiempo, sobre todo todos los países occidentales, estuvo esta discusión y esta cuestión y esta preponderancia de la cuestión económica, del mercado y de un montón de cuestiones que iban a solucionar todo, y uno ve ahora en esta experimentación que hay como en un mes y medio desapareció todo, y quedó el Estado. Claro. Quedó el Estado para todo. Es decir, yo recién estaba escuchando acá en las noticias y veo que, por ejemplo, se le pide al Estado que cubra las expensas de los shoppings de todo el país. Porque ya el comerciante no lo puede pagar, y bueno, y ahí te das cuenta vos que este Estado que estaba tan vapuleado y tan desconocido en las funciones, ahora se le piden toda la función, es decir, cubrir todo. Demonizado y minimizado en la medida de lo posible según el gobierno que hubiera, pero la verdad claro. Es que ahora surgen estas premisas inesperadas y era cierto nomás que, como había dicho en algún momento Alfonsín en una entrevista, el mercado no construye hospitales ni escuelas. No, pero además yo creo que también quedó con otros roles del Estado que, a ver, cuando explotó todo y encontró a argentinos tirados en otro país, las empresas, la empresa privada, la que le había pagado el pasaje y la que garantizaba todo, desapareció y si no te rescataba el Estado te quedabas tirado. Sí, sí, sí. Y esto no solamente está relacionado con Argentina. Ayer estaba escuchando yo que países europeos están organizando con su fuerza aérea todo viaje humanitario para repatriar también ellos sus ciudadanos. Claro. Entonces, es como empezar a ver que esta destrucción que por ahí se hace progresivamente del Estado y desvalorizar la cuestión de salud educativa, de asistencia social y de toda esta cuestión, cuando uno ve esta explosión a nivel mundial, porque de última, si querés te sacás a Argentina y pones cualquier otro país, pasa exactamente lo mismo, todo el mundo termina recurriendo al Estado y ve que el Estado es la forma de garantizar derechos. Es decir, no solamente lo de salud, no solamente lo de educación, lo de transporte, sino hasta las fases de la producción más privada, que uno pensaría, bueno, son empresas, pero para sostener ese trabajador, para sostener esos aportes, para sostener la cuestión de la empresa, también se recurre al Estado. Entonces, bueno, yo creo que va a permitir esto, no solamente desde la niñez, sino también desde la sociedad, hacer un replanteo de dónde estábamos y a dónde vamos. Y bueno, mirá, terminaste con ese rulo de dar una vuelta y coincidís plenamente con lo que yo estaba sugiriendo hace un rato en una especie de editorial que hago siempre un rato después de empezar el programa. La verdad es que es una oportunidad sin precedentes, Juan Pablo, para cuestionarnos el mundo en el que vivimos y sobre todo para ver que los grupos vulnerables somos al final muchos, muchos más, no solamente los adultos mayores y las infancias y los adolescentes, somos muchos frente al capitalismo. Porque esa es, parece que es verdaderamente la gran amenaza hoy por hoy. Los mercados y las empresas le sueltan la mano a cualquiera y ahí sí salimos a todos a buscar a mamá y a papá Estado y a pedirle y a reclamarle por cada una de nuestras necesidades. Juan Pablo, sabemos que el tiempo es muy poco para seguir conversando de tantas facetas que tiene la temática que te ocupa y de la que con la que te vemos involucrado siempre. Y nos encantaría que seguir hablando sobre la dinámica con la que está trabajando la Defensoría, si están usando la tecnología, cómo la aplican, pero lo dejamos en tus manos y te invito a que vos cierres este encuentro con alguna reflexión más, si te parece, para ya dejarte liberado. Y por supuesto estamos sumamente agradecidos, Juan Pablo. Dale. Dos minutos, comparto todo, yo creo que esto, después que se termine la cuestión de salud, la cuestión humana y todo lo que hay que resolver, va a todos los países, le va a implicar un reanálisis de la mirada capitalista y claramente va a revalorizar en todo el mundo el Estado. Digamos, creo que hoy uno escucha un montón de medios que llevaban esa bandera de la necesidad casi de la desaparición del Estado y dejar todo en manos privadas, y ha habido un cambio de posición viendo lo que pasó en la realidad, viendo que, digamos, los países que esperaron una respuesta del actor privado están en unas crisis de salud terribles. Y después, con respecto al otro tema que planteabas, la Defensoría nosotros seguimos atendiendo, finalmente estamos haciendo mucho más hincapié en las urgencias, pero bueno, hoy claramente lo alimentario es lo alimentario y los regímenes comunicacionales y los contactos de los chicos con los progenitores es lo que nos está llevando sobre todo más tiempo, pero bueno, y en la página nuestra en Facebook, en Instagram están los teléfonos celulares, los WhatsApp que tenemos habilitados todos, entonces cualquier consulta estamos respondiendo y asesorando en todo lo que podamos. Muy bien, mientras conversábamos yo me tomé la libertad de compartir justamente la publicación de la Municipalidad de Santa Rosa que recuerda esos enlaces y te agradecemos nuevamente, Juan Pablo, te dejamos liberados. Muchísimas Listo, gracias. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo virtual. Para Juan Pablo Meaca, un abrazo virtual para el defensor de niños, niñas y de adolescentes de nuestro territorio. Estás en La Siesta que no fue.